Como hijos de Dios, amigos y mayordomos fieles, nosotros tenemos que cultivar buenos hábitos, porque en definitiva estos hábitos harán lo que nosotros somos ahora y también lo que vayamos a hacer por la eternidad. En este sentido, la pregunta es, ¿qué tipo de hábitos tienes tú? ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Es difícil cambiar los hábitos? ¿Qué consejos encontramos en la palabra de Dios que nos permiten cambiar y mejorar nuestro estilo de vida? Ese es el tema del estudio del día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia así. Es una alegría, como todas las semanas, amigos, reencontrarnos una vez más en Código Abierto. Si a ti que nos estás viendo a través de la TV o en el Internet, queremos enviarte un saludo grande, un abrazo desde aquí, desde Código Abierto, en la parte que tú te encuentres. Gracias por ser parte de nuestro programa. Realmente queremos decirte que eres muy importante para nosotros. Probablemente podías estar haciendo cualquier otra cosa, pero ahora estás frente al televisor o frente a la computadora y nosotros tenemos un mensaje especial el día de hoy para ti. Estamos estudiando durante todo este trimestre el tema de la mayordomía y el día de hoy hablaremos acerca de los hábitos de un mayordomo, que con seguridad te interesa a ti y a mí también. Para esto tenemos nuestros invitados que ya están listos para responder a las preguntas de nuestro programa. Te los presento ahora. José, bienvenido a Código Abierto una vez más. ¿Qué tal, Waldi? ¿Cómo te ha ido? Yo estoy contento de estar aquí nuevamente. Bueno, la vez anterior me acuerdo que envié saludos a mi esposa, así que adivina a quién voy a enviar saludos nuevamente. Bueno, no sé. Tengo que empezar con mi esposa, porque si no, la casa me van a retar, así que a ella y bueno, también a mis amigos de allá del sur de Chile, de Chillán, Iglesia Galilea, Iglesia Misaday, saludos para ellos. Y para todos los amigos también que nos están mirando a través de las pantallas Nuevo Tiempo. Excelente, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Pastor, una vez más, bienvenido a Código Abierto, una alegría para nosotros. Bien, yo también quiero copiar a mi amigo José, quiero mandar un saludo para mi familia, ¿no? Alessandra, mi esposa, mis hijos, Caio y Cauán. Y quiero enviar un saludo que va a abarcar muchas personas, que es para todo, son para todas las personas que ya participaron y que están participando de un proyecto llamado Sueño en Grande, que ao largo dos últimos 15 anos já participaram mais de 15 mil pessoas. Imagina-se. É algo bem especial. O projeto Sonhando em Grande é um projeto para jovens que desejam evangelizar e, à vez, agariar recursos para ingressar em uma universidade. Então, se você deseja mais informações, busque em Google Projeto Sonhando em Grande e tu vas a ver o que significa e como funciona. Muito bem. Um abraço para vocês. Excelente, pastor. Liliane, bem-vinda uma vez mais a Código Abierto. É um gosto mais uma vez estar aqui. Também quero enviar um saludo especial a meu esposo, o pastor Sérgio Vassallo, do Colégio Adventista de Cochabamba, e todos os alunos de ali, da administração, e também a todos os amigos brasileiros que nos assistem, que estão visualizando este programa. E também todos os televidentes assíduos e fieles que estão a cada semana acompanhando a leção da escola. Muito bem. Um saludito corto em português, por favor. Ah, sim. Bem-vindos. É uma alegria estar aqui. Já nem sei falar mais direito o português, porque já são vários anos aqui. A gente vai perdendo contato com a língua materna e vai dificultando. Mas todos são bem-vindos a este programa especial, principalmente os jovens, que tem aqui muitas indicações, muitas sugestões de como agradar a Deus através da sua vida. Muito bem, amigos, uma vez mais queremos dizer-lhes bem-vindos a este programa. Se todavía não está a palavra de Deus junto a ti, é o momento de ir a buscar e juntos vamos a abrirla e vamos a estudiar. Mas não podemos fazer isto, não sem pedir a guia do Espírito Santo e que Deus nos dirija no estudo do dia de hoje também. Así que voy a invitar a José, por favor, que nos dirija en oración. Vamos a orar una vez más. Querido Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, porque sabemos que también estás aquí en medio nuestro conforme a la promesa que está en tu palabra. Queremos pedir, Señor, también que se manifiesta en este lugar la presencia de tus santos ángeles, que podamos disfrutar del mensaje que tienes para nosotros a través de tu palabra y que podamos, Señor, compartir el mensaje de salvación y de esperanza que tienes para todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, amigos, nos vamos ahora con el marco temático de esta lección. Adelante, Pastor Adoniram. Ya estamos llegando a la penúltima lección de este trimestre y con seguridad que el próximo trimestre será otra lección maravillosa. Hoy, el título de la lección es Los hábitos de un mayordomo. ¿Saben? Es innegable que los hábitos revelan propósito y dirección en nuestra vida. Los mayordomos que desarrollan buenos hábitos son los más fieles. Entonces, debemos cultivar buenos hábitos para reemplazar los malos. La senda que crea un hábito es una manera más rápida que podemos tomar para obtener recompensa que buscamos. Un hábito es una decisión arraigada. Un hábito puede ser muy bueno o muy malo, según lo practiquemos. Miren, partamos de lo siguiente. Todos tenemos hábitos. La pregunta es, ¿de qué tipo son? ¿Son buenos o malos? ¿Qué hábitos debe regir y practicar un buen mayordomo de Cristo? Les menciono solamente cinco. Cinco. El primero, buscar a Dios en primer lugar. Sí, buscar a Dios en primer lugar. De todos los buenos hábitos que un cristiano adventista podría tener es buscar a Dios en primer lugar. Cada día tendría que ser lo más importante en su vida. Sí, ¿sabe por qué? Al orar, al estudiar la palabra de Dios y tratar de emular el carácter de Jesús en todo lo que hacemos, formamos el hábito de hacer de Dios el primero en nuestra vida. Y para un cristiano, ¿qué mejor hábito podría haber, verdad? Segundo hábito. Debemos como fieles mayordomos esperar el regreso de Jesús. La mayordomía habitualmente debiera practicarse en función del regreso de Jesús, ¿sí? Un mayordomo fiel vive para el futuro y trabaja fielmente día a día para eso. La promesa de la segunda venida le da sentido en su vida o a su vida. Le provee una perspectiva diferente. Ayudar a acortar ese tiempo a la venida de Jesús para llevar a otros debe ser su principal propósito. Por eso, acostumbrarnos ahora a vivir siempre con la esperanza del regreso de Jesús, nuestro nombre revela la realidad de esa expectativa. Tercer hábito, debemos tener el uso sabio del tiempo. Sí, uso sabio del tiempo. Podemos detener un reloj, ¿quién no? Pero el movimiento del tiempo, no. El tiempo no espera, sigue avanzando, incluso si nos quedamos quietos o no hacemos nada. Es importante que los cristianos adventistas lo administremos bien. Deberíamos desarrollar el hábito de usar el tiempo sabiamente, centrándonos en lo que es importante en esta vida y la venidera. Administrar el tiempo sobre la base de lo que dice la palabra de Dios, nos revela cuán importante es. Si perdemos dinero, tal vez podamos recuperarle algún día, incluso más de lo que perdimos. Pero con el tiempo, si lo perdemos, no es así. Cuarto hábito, ser sanos de mente, de cuerpo y alma. Originalmente fuimos creados perfectos mental, física y espiritualmente. Por supuesto, el pecado lo arruinó todo. Lo bueno del Evangelio, entre otras cosas, es que Dios se encuentra en un proceso de restaurarnos a lo que originalmente fuimos creados. ¿Qué hacer entonces? En primer lugar, la mente se fortalecerá cuanto más la use usted diariamente, llenándolo de todo lo bueno y de todo lo verdadero, como dice el apóstol Pablo. En segundo lugar, practicando los buenos hábitos de salud, sea el ejercicio, una buena alimentación, una alimentación adecuada. Son buenos para que un mayordomo fiel desarrolle hábitos muy buenos para vigorizar su alma. Y el quinto hábito que queremos dejar en esta semana. Practiquemos la autodisciplina. La palabra griega para disciplina en la Biblia es sofonismos. Y aparece solo aquí en un versículo en el Nuevo Testamento. E implica la capacidad de hacer lo que hay que hacer con una mente equilibrada y sana que no se desvía de los principios de Dios. La autodisciplina puede ayudarnos a distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿sabía? A entender las situaciones que se nos presentan y no obstante, soportar en forma tranquila y humilde las presiones y las distracciones de este mundo sin importar el resultado. Y ahora, concluyendo el comentario, esta semana estudiaremos hábitos poderosos que nos ayudarán a que un mayordomo esté en onda con los negocios de Dios. Recordando que los hábitos negativos o positivos se forman mediante la repetición. Y practiquemos lo que predicamos también. Es tiempo que los creyentes adventistas tomen en serio este consejo. Que el Señor te bendiga. Adelante, Waldi y el equipo. Gracias, Pastor Adonirán, por el marco temático de esta lección. Bien, amigos, para que se suelten un poquito también, yo sé que estamos aquí en Bolivia, el C de Código Abierto se hace desde Bolivia, y bueno, ustedes son extranjeros, cuéntenos un poquito qué están haciendo aquí en Bolivia. Es una alegría tenerlos aquí, pero para que los chicos también se enteren lo que hacen acá. José, por favor. Bueno, yo el 2013 llegué acá a Bolivia, a la Facultad de Teología de la Universidad Adventista. Fue una experiencia maravillosa. Conocí mucha gente de Brasil, de Paraguay, de Perú. Los maestros fueron una bendición. Así que mi paso por acá, por este país, creo que fue de Dios. Muy bien. Sí. Entonces ya pronto pastor también. Dios mediante, ¿no? Así que sea, ¿no? Pastor, usted ya también varios años acá en Bolivia, ya el portugués perdió un poco. Bueno, ya estoy más de 4 años, ¿no? Llegué acá en enero de 2014. E eu trabalho acá em Bolívia no departamento de publicações da Igreja Adventista e Espírito de Profecia. Não? São duas áreas e cuidamos dessas duas áreas na igreja a nível de todo Bolívia. Muito bem. Uma alegria também tê-lo acá, não? E Lili, também brasileira, em Bolívia agora. Brasileiríssima. enfim, cheguei em 2012 para acompanhar meu esposo, pero no iba a estudiar y en 2014 recibí una bendición maravillosa de Dios. Alguien se propuso a cancelar mi universidad. Empecé a estudiar y me encantó algo, psicología. Me encanta la carrera. Es muy bueno estudiar allí en la Universidad Adventista. Y soy muy feliz por estar aquí. Mi esposo ya terminó el año pasado y ya está trabajando aquí como capellán del colegio del CAC, ¿no? Del colegio de Cochabamba. Es una alegría para nosotros estar aquí. Siempre teníamos el sueño de ser misioneros y empezar el ministerio de mi esposo en un país lejos de casa, ¿no? Es muy bueno para nosotros y es la realización de un sueño. Qué bueno, ¿no? Ya el que ustedes estén aquí es una bendición para nosotros también y con seguridad donde están. Las personas también están viendo eso, ¿no? Y es una alegría para nosotros tenerlos ahora en el programa del día de hoy. Amigos, el día de hoy vamos a hablar acerca de los hábitos, ¿no? Y como personas, como seres humanos, todos tenemos hábitos, ya sean buenos o también malos, ¿no? Así que cuénteme un poquito, ¿qué buenos y malos hábitos tenemos por ahí, José? Bueno, un poco comprometedora la pregunta, ¿no? Pero, a ver, el hábito es una decisión arraigada, ¿no? Y algo con lo que lucho yo y con lo que me gustaría poder tener arraigado en mi vida es poder tener ese hábito de tomar agua, de tomar esos 8 vasos diarios o 2 litros. Ya somos 2 entonces. Somos 2, bueno, por lo menos no era yo solo nomás. Así que, bueno, ese es un desafío para mí, ¿no? Y también, bueno, hay otros hábitos que me gustaría tener, por ejemplo, sé que hay mucha gente que, bueno, a mí me gusta leer. Y trato de estar leyendo constantemente. Sin embargo, hay personas que son capaces de leerse 4 o 3 libros en un mes. Entonces creo que también es un desafío. Y quiero aceptar ese desafío y llevarlo a cabo. Así que creo que esos hábitos me gustaría tener un poquito más. Muy bien. ¿Y en el caso tuyo, Lili? Bien. Amo leer. Tengo ese hábito. Cuando estoy en vacaciones, soy devoradora de libros. Me encanta y elegí la carrera ideal porque me exige mucha lectura en la carrera de psicología. Y también tengo el hábito de caminar. Pastor. Bueno, a mí me encanta tomar agua, ¿verdad? Por la mañana cuando despierto, la primera cosa que hago es tomar 2 vasos de agua. Yo no puedo hacer nada sin tomar dos vasos de agua. En verdad, un hábito se adquiere, ¿no?, con tiempo, se esfuerza, se lucha. Pero que hay dos cosas que necesito cambiar. Una de ellas es mejorar la frecuencia con que hago ejercicio. Yo hago ejercicios, pero debo mejorar la frecuencia. Tiene que ser con más frecuencia, ¿no? Y también comer menos por la noche, ¿no? A veces llego en casa y mi esposa hizo algo tan rico y yo acabo comiendo demasiado, ¿no? Entonces tengo que cambiar esas dos cosas en mi vida. Muy bien. Ya que estamos con un profesional, no estudiando todavía, pero ya cerca de ser profesional de psicología, la pregunta ¿es fácil cambiar los hábitos que tenemos como seres humanos? ¿Es posible hacer esto? ¿Es posible? Sí, es posible. ¿Es fácil? No es fácil. Pero exige de la persona determinación. Primero poner un blanco, ¿no? Un algo, un foco, un objetivo, y determinarse a hacerlo. Normalmente dicen que 40 días haciendo, intentando, esforzando, insistiendo en algo, se vuelve un hábito después de 40 días. Entonces, para cualquier cosa, la primera semana, la segunda semana no va a ser fácil adquirir ese nuevo hábito, pero es posible si tú persistes y prosigues en este objetivo que tú tienes. Así que amigos, los que están ahí y están escuchando este tema, no se asusten, ¿no? Porque seguramente, ¿qué hago con mi vida ahora? Tengo estos malos hábitos. Todo es posible si nos entregamos a Dios, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice su palabra. Así que vamos a empezar a estudiar el día de hoy. Seguramente ya fuiste y estás en tus manos con la Biblia. Y vamos a hablar acerca del primer hábito, ¿no? El primer hábito nos dice buscar a Dios en primer lugar. ¿Qué tal este hábito que un cristiano, un mayordomo debe tener? ¿Qué opinan, amigos? José. Mira, Waldi, la guía de estudio nos presenta un texto central, ¿no?, en esta semana que ha pasado. Y eso está en el Salmo 119, versículo 9 al 11. Y el Salmo, estos textos están presentados de una forma bien particular. Dentro de la de teología está el, no sé si ya escuchaste, quiasmo, la palabra quiasmo. Sí, para tal vez aquel que nunca la escuchó, es como una figura estructural de un texto. Y cuando tú lees del 9 al 11 estos versículos, encuentras que se encuentra esta estructura. Porque el texto, el versículo 9, comienza diciendo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y si tú vas a la parte final del versículo 11, vas a leer lo siguiente, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Hay una conexión ahí entre esos dos principios. Después leemos con guardar tu palabra. Esa es la continuación del inicio del versículo 9. Y la parte final del comienzo del 11 dice la memorización de la palabra. Es decir, guardar los dichos de Dios en tu corazón. Y hay una parte central. Y la parte central tiene que ver con buscar a Dios, con guardar sus mandamientos. Es decir, el salmista cuando escribe lo que quiere enfatizar es eso, buscar a Dios. Y es algo que repite Salomón en Eclesiastés, capítulo 12, ¿no?, el versículo 13. El fin del discurso es este, tema a Dios y guarda los mandamientos, porque es el todo del hombre. Exactamente. O sea, si tú ves en los Salmos, en Eclesiastés y en otros libros también de la Biblia, va a estar esta idea de buscar a Dios, que es un hábito que quiere destacar aquí el salmista. Interesante que habló José acá, ¿no? Que en aquel tiempo no había como subrayar, ¿no? Não havia como fazê-lo, então o seu método era, como ele mencionou, né, através do quiasmo, né, seja, uma estrutura para mostrar qual é a ideia central. E Jesus, quando no Novo Testamento, ele abre exatamente o que mencionou acá, não? Buscar em primeiro lugar o que mesmo? O reino de Deus. Então o primeiro hábito é buscar a Deus em primeiro lugar, não? Poner primeiro, a ser primeiro lo primeiro. E não é fácil, não? Despertar pela manhã com tantos afanes, tantas coisas, tantas preocupações. O sea, hay algunos que ya se despiertan alocados porque tienen que llegar, tienen que ir, tienen que hacer. Y cómo poner a Dios en primer lugar delante de todo eso, ¿no? Muy bien. Amigos, estamos hablando de un tema importante, de los hábitos. Jeremías, capítulo 29, verso 13, dice, me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Que esa sea la primera tarea que tú hagas cada día, entregarte a Dios completamente. Enseguida retornamos con más. Esto es Código Abierto. Amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Como siervos de Dios, somos responsables de administrar las posesiones de Dios para su gloria y financiar su misión para terminar la obra. Somos responsables de administrar adecuadamente nuestros talentos, finanzas, salud y el medio ambiente. Nuestra vida como mayordomos cristianos refleja el carácter de Dios ante el mundo. Estas lecciones nos enseñarán nuestras responsabilidades y cómo podemos, por la gracia de Dios, cumplir con ellas. Algunos temas que veremos este trimestre son la influencia del materialismo, mayordomos después del Edén, el impacto de diezmar, los hábitos del mayordomo, los resultados de la mayordomía, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/códigoabierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Alegría conocerte. Ahora sí, en compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto, amigos, y estábamos hablando de hábitos. El tema de hoy son los hábitos que todo cristiano mayordomo debe cultivar y conseguir, ¿no? El primero que habíamos visto ya en el bloque anterior es buscar a Dios en primer lugar, ¿no? Y les hago aquí una pregunta a ustedes. ¿Realmente estoy poniendo a Dios en primer lugar en mi vida? ¿No? Es difícil contestar esta pregunta y con seguridad muchos jóvenes que nos están viendo y escuchando están haciendo exactamente lo mismo, ¿no? Qué complicado, como usted decía, pastores, despertar. Y a veces lo primero que hacemos es ir a este aparato, ¿no? Y a ver quién, el Facebook, qué nos dice, el Instagram, el Snapchat, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando ya queremos salir a las actividades, se fue el tiempo y nos olvidamos de Dios y salimos ahí. Pero realmente aquí la invitación es a poner en primer lugar a Dios. José. Waldi, creo que para nosotros poder poner en primer lugar a Dios es un tema de prioridades. Y sabes que hay un texto que habla muy bien en relación a esto, y que Jesús lo dijo, que se encuentra ahí en Mateo capítulo 22, versículo 37. Dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Entonces yo creo que si nosotros internalizamos las palabras de Jesús y las hacemos propias, va a fluir, ¿no? Es algo que fluye. Entonces nosotros deberíamos, ¿no?, poner a Dios en primer lugar y buscarlo a Él en el primer momento de la mañana, cuando abrimos nuestros ojos, cuando despertamos, cuando miramos al lado y vemos a nuestra familia, cuando caminamos, ¿no?, vemos a Dios, o sea, Dios tiene que estar en todo lugar para nosotros, ¿no? Y eso, ¿cómo va a ser si nosotros lo ponemos a Él en primer lugar? Entonces, creo, ¿no?, que tiene que ver con un tema de prioridades, que es lo primero para mí, que es lo primero para ti. Correcto, prioridades, poner un propósito, un objetivo, como tú decías, ¿no? Hay algo así interesante, ¿no?, porque, de hecho, si usted no despierta por la mañana, la primera voz que usted escucha, não seja que não é a voz de Deus através do estudo da Bíblia, ou a primeira pessoa que você se dirige a palavra não é a Deus através da oração, já empieça mal. Pero que buscar poner a Deus em primeiro lugar não é só isso, que há pessoa que pode pensar, não, eu vou orar por la manhã, primeira coisa, ler a Bíblia e listo. Olvidar-me todo o dia. Olvidar todo o dia. Você buscar poner a Deus em primeiro lugar em todas as coisas, tudo que vas a ser, a roupa que vai elegir, aliás, em seu trabalho, na escola, a maneira que você vai ser, como vai falar com as pessoas, como Jesus haria. Ou seja, poner Deus como prioridade, como mencionou José, não? Poner prioridade a Deus em todo. O sea, que Él sea el guía de nuestro día. Como mencionó Lili en el primer bloque, ¿no? Ela menciona que deveríamos perguntar, por que é importante pela manhã? Que você vai perguntar, Senhor, o que queres para mim esse dia? Isso é clave, não? Correto. Eu tenho uma experiência nesse ponto, que quando eu não tenho muito tempo, ou não me planifiquei para despertar mais temprano, e às vezes a urgência da tarefa acadêmica ou das classes me exige que salga rapidamente para cumprir com o meu horário, siempre algo sale mal. Y no es castigo de Dios. No es algo así, ahora vas a recordar de mí. No, es que realmente vamos tan nosotros enfrentar el día, tan humanamente. Y la humanidad nuestra es tan débil, tan pobre, tan torpe, digamos así, que nos salen mal las cosas. Pero cuando Dios está realmente en todo lo que hacemos, siempre mi oración en la mañana, Señor, que yo... No sea yo que hable a mis pacientes, que sea tú que me dé las palabras, porque yo de mí, ¿qué tengo de mí para dar? Solo la pecaminosidad del ser humano, lo que es tan peculiar nuestro. Pero cuando Dios está desde la mañana con nosotros, todo sale bien, todo sale diferente y podemos reflejar realmente Jesús a las personas. Waldi, en Lucas 12 registra una anécdota cuando Jesús era pequeño. Sí, no sé, me imagino que la recuerda. Claro. Ellos habían ido con su, bueno, Jesús había ido con su papá, con su mamá, a Jerusalén a celebrar una de las fiestas importantes que reunía a todos los hebreos, ¿no?, en aquel lugar. Y resulta que la fiesta había terminado y habían tomado sus papás rumbo nuevamente a su localidad, ¿no? Y resulta que se dan cuenta que Jesús no estaba con ellos. ¿Y qué quiero destacar de esta historia? Es la respuesta que da Jesús cuando él les ha encontrado después. ¿Y qué dice Jesús? Bueno, Él dice, en los negocios de mi Padre me era necesario estar. Me es necesario estar. Nosotros somos cristianos, creemos en Cristo, somos seguidores de Él, del Señor Jesús. Por lo tanto, necesitamos seguir el ejemplo de Él. Y Él, desde sus tiernos años, nos empezó a dar ejemplo. Y aquí Él dice, bueno, en los negocios de mi Padre tengo que estar. Yo creo que la pregunta que deberíamos hacernos nosotros es, ¿cuáles son los negocios de mi Padre? Y entonces, al dar una respuesta... yo puedo saber en qué acciones tengo que involucrarme, hacia dónde tengo que dirigirme, qué es lo que tengo que hacer, siguiendo el ejemplo de nuestro Maestro, ¿no?, de Jesucristo. Correcto, qué bueno, ¿no? Y el segundo hábito que nos recalca aquí nuestra guía de estudio tiene que, y está muy casado con lo que justamente decía acá, ¿no?, esperar el regreso de Jesús. Qué importante es tener esto en nuestra mente, que Cristo no va a volver de aquí a 20 años, 50 años, como algunos pensamos, ¿no?, sino que eso puede ser inminente y qué tal si es hoy. Entonces ahí cambia totalmente nuestro esquema, nuestras prioridades, nuestra forma de ver la vida y vamos a cambiar muchas cosas en nuestra forma de actuar, ¿no? Correcto, Jesús ya decía en la parábola, ¿no?, allá en Lucas 12, 35, que el buen siervo va a estar listo todo el tiempo, ¿no? Entonces, un mayordomo, interesante, nosotros hablamos en algunos estudios en ese trimestre aún, ¿no?, sobre diezmo, ofrenda. En verdad, eso todo solo tiene un propósito, apresurar la venida del Señor. Nosotros vivimos como cristianos, nuestra meta, nuestra misión, es el regreso del Señor. Entonces, nosotros debemos no solo hablar sobre eso, mas experimentar eso en nuestra vida. Ahí yo hago una pregunta para muchos, nosotros oramos por la venida de Jesús. Nuestra vida está focada para que Jesús venga pronto. Estoy diciendo que tienes que abandonar sus tareas, su trabajo, dejar de estudiar. No, no tienes que hacerlo, ¿no? Pero que tienes que tener en cuenta que muy pronto Jesús viene. Y los antiguos ya esperaban la venida de Jesús para sus días. Y es el deseo de Dios que nosotros tengamos esto en cuenta, ¿no? Que Jesús viene pronto. Tiene que ser el estilo de vida del mayordomo fiel. A veces cuando somos jóvenes somos inmediatistas, ¿no? Solo pensamos en el aquí, el ahora. En el momento. Y no planificamos mucho al futuro, ¿no? Y parece que la venida de Jesús será muy distante, ¿no? Pero este hábito que debemos formar es tener en cuenta siempre esto, como ha dicho el pastor. Jesús quizás no volvió hasta ahora porque estamos muy cómodos en este mundo. Parece que ya establecemos nuestro hogar aquí, nos acostumbramos y a veces nos cuesta recordar que esto aquí es basura lo que vivimos. Lo que está por adelante en la eternidad, esto sí vale la pena. Y a veces estamos nos contentando con tan poco, ¿no? Y no haciendo mucho para que Jesús vuelva. Y no estamos cumpliendo la misión que deberíamos estar, ¿no? De apresurar, pero también estar tan emocionados con la venida de Jesús que contagie a los otros, los jóvenes que están alrededor, los vecinos, los hermanos a veces de la iglesia que están un poquito así desanimados, ¿no? Y hasta la misma familia, ¿no? Familia también. Este hábito que estamos comentando del de esperar el regreso de Jesús, yo creo que está muy conectado con el anterior. Correcto. Porque el anterior nos habla de buscar a Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, un texto que señalaba el pastor Fabio. Entonces, si nosotros estamos en ese contacto permanente con nuestro Señor, no seremos como ese siervo negligente que dice, no, mi Señor tarda en venir, entonces yo voy a hacer lo que quiera, ¿no? Voy a irme a glotonería, voy a irme a fiesta, me voy a emborrachar. No, al contrario, si yo estoy en una búsqueda del Señor y estoy en una relación con Él, ¿de qué manera voy a estar esperando a mi Señor? Bueno, voy a estar esperando a mi Señor trabajando por su causa. ¿Sabes qué? En el libro de Tito, Pablo le escribe a Tito, el capítulo 2, versículo 13, y le habla de la esperanza bienaventurada, de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios, ¿no? Jesucristo. Y ahí Pablo le dice en el versículo anterior, porque muchas veces señala solo el versículo 13, pero en el versículo anterior Pablo le menciona a Tito que mientras espera tiene que estar viviendo de una manera sobria, de una manera justa y de una manera piadosa. Entonces ahí en el texto bíblico nosotros encontramos en la actitud que yo tengo que estar mientras espero el retorno de Jesús. Y ¿sabes qué? Así el tiempo va a pasar rápido. Cuando estamos haciendo cosas, el tiempo vuela. No nos vamos a dar ni cuenta y el Señor va a estar viniendo en las nubes del cielo. Correcto, y justamente el siguiente hábito tiene que ver con esta palabra que tú mencionaste, José, ¿no? El uso sabio del tiempo. Porque ahora ya, pues, al ver las prioridades, yo ya tengo que ser un muy buen mayordomo y saber darle el tiempo que corresponde a cada cosa y poner las cosas en el orden que se merecen ponerlas. Pastor. Hay que reconocer hoy, sabe, que hay muchas distracciones, ¿no? Yo creo que el enemigo nunca trabajó tanto para hacer con que nosotros, los jóvenes, pierdan tiempo. Una vez yo leí, ¿no? Leí en la propia red social diciendo así, WhatsApp, Facebook, será un argumento para probar que todos tuvieron tiempo de estudiar la Biblia y de prepararse. No lo hicieron porque no lo quisieron, porque desperdiciamos mucho nuestro tiempo. Bien, no son solo esas cosas que nos hacen desperdiciar tiempo, ¿no? El tiempo, no, como menciona nuestro guía de estudio, no es renovable. O sea, no da más. Pasó, perdió el tiempo, ¿no? Y no hay nada peor do que perder tiempo. Eu não sei a quantos lhes gusta, não, estar na fila, perder tempo, ir a um lugar e já está cerrado, ou seja, perder tempo. E nosso tempo é muito precioso aos olhos de Deus. E falando nisso de tempo, se vamos mirar hacia atrás, fazer uma retrospectiva de quanto tempo desperdiciamos, vamos quedar assim deprimidos, creio. Porque é muito tempo que mal gastamos com coisas que não acrescentam em nossa espiritualidade, não acrescentam em nossa saúde tampouco. Horas e horas, a vezes, em la noite, não? Em la tecnologia. São tiempos preciosos que podrían ser dedicados a quizás el estudio de la palabra también, otras actividades que podemos hacer, pero no hay que solo mirar al pasado, hay que aprender con el pasado, pero hay que mirar hacia el frente y hacer propósitos, ¿no? No seguir haciendo los mismos, cometiendo los mismos errores del pasado, ¿no? Y el tiempo es algo realmente que no vuelve, que nos retrocede, que no hay cómo cambiar, que arreglar alguna cosa. Y hay que mirar hacia adelante, Señor, ayúdame, porque necesito de sabiduría para usar mi tiempo de manera adecuada. Porque es importante este hábito de percibir en qué está saliendo mi tiempo, mis 24 horas están se diluyendo, ¿dónde, no? Parece que están se escapando de los dedos. Correcto. Otro de los hábitos, dice, debemos ser sanos en mente, cuerpo y alma, ¿no? y esto también es complicado con este mundo globalizado y todas las cosas, lo que menos hacemos a veces es cuidar nuestro cuerpo en todo el sentido de la palabra, ¿no? Aquí está haciendo referencia también a la integralidad del ser humano, ¿no? Así es. Somos un ser holístico, un ser completo, tenemos muchas áreas. A veces dedicamos nuestros esfuerzos solamente en una dirección. Y nos falta, ¿no? Hay personas súper dedicadas a la parte intelectual, la parte mental, ¿no? Desarrollar esta parte, pero se olvida de la salud. Se olvida de los ejercicios, de la comida, ¿no? Que ingiere. Así que Dios quiere que seamos enteros, íntegros y completos, que todas las áreas de nuestra vida sean atendidas, desarrolladas lo mejor que podamos, porque solo así seremos de bendición a las personas. Muy bien. Quiero leer un texto que está ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 3, versículo 21. Aquí el texto comienza así. A este, bueno, cuando dice a este se está refiriendo a Jesucristo. A Jesucristo ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Aquí el texto nos está presentando que Jesús estará en un tiempo determinado, pero que luego vendrá ¿a qué? A restaurar todas las cosas como eran en un principio. Al comienzo teníamos una perfección de tipo mental, física, etcétera. O sea, en todos los ámbitos éramos perfectos. Sin embargo, con la entrada del pecado destruyó esto. Pero el propósito de Dios es restaurar. Si tú lees Apocalipsis 21, versículo 1 al 5, se nos presenta un cuadro maravilloso. Y cuando yo conocí al Señor, este fue el primer versículo que subrayé. Porque nos habla de una restauración, ¿no? Va a haber llanto, dolor, muerte, etcétera. O sea, es un mundo totalmente nuevo, perfecto. Todo será renovado ahí. Entonces, ese es el propósito del Señor. Y cuando Él quiere renovar, también quiere renovar nuestros hábitos. Es decir, nosotros necesitamos una reforma en el hábito de cultivar la mente, el cuerpo y el alma. Cuando se habla de la mente, ese es un desafío porque, a ver, una vez un pastor hablaba y decía que, bueno, la mente, cuando hablamos de la mente, hablamos del cerebro, ¿no? Y el cerebro es un músculo. Y el músculo, los músculos se ejercitan. Y a veces no nos gusta ejercitarlo. Es como cuando tú no juegas fútbol hace 2 años o 3 años. Y después quieres entrar a una cancha de fútbol y creerte Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, pero te das cuenta que no puedes. ¿Por qué? Porque tus músculos se atrofiaron. Entonces, un consejo para poder cultivar esto de la mente, necesitamos ejercitar el cerebro, ¿no? Ejercitarlo, pensar, meditar, reflexionar. Y esto es un ejercicio continuo, ¿no es cierto? De todos los días. Amigos, perdón, enseguida vamos a retornar con nuestro último bloque. Realmente hay mucho más que hablar, así que te invitamos a que permanezcas ahí. Enseguida retornamos con más. Nuevo año, profundice el estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudialabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Continuamos con Código Abierto, amigos, y no te olvides de los consejos que Damaris traía para ti, que van a ser de beneficio también para tu vida íntegra en todo sentido, sobre todo en lo espiritual. Amigos, hay muchas cosas que hablar, ¿no? ¿Cómo cuidar el cuerpo? Pastor, le había cortado antes de la paz, así que por favor, adelante. Sí, yo quería acotar, ¿no?, que todo estar interconectado, ¿no?, cuerpo, mente, nuestra devoción con Dios, la parte espiritual, ¿no? Interesante, un amigo decía así, estoy muy cansado, yo leí mucho, estudié mucho, tengo que descansar mi mente, voy a mirar una película. Pero que eso no descansa, descanso de la mente es hacer ejercicio. Interesante, ¿no? Para descansar la mente es hacer ejercicio. Y el ejercicio va a te ayudar a tener más salud. Y tener una mente sana, un cuerpo sano, se va a tener más condiciones de escuchar la voz de Dios en su vida, ¿no? Entonces, por eso es algo así tremendo y muy importante el desarrollo como mayordomos acá en esa tierra, mientras Jesús no venga, empezar ya el proceso de restauración que va a ser culminado cuando Él venga acá a este mundo. Correcto. Yo pienso que ahora, en la actualidad, hay muchas personas que, obviamente, por toda la situación que vivimos y todas las cosas que trae la sociedad, están mal físicamente, no hay tiempo para nada, etcétera, están correteando, ¿no? Porque es lo que se escucha normal, no hay tiempo para nada, ¿no? Pero a veces cuando realmente estamos enfermos, caemos en una depresión, recién podemos sacar tiempo para las cosas que son importantes, cuando en su debido tiempo podríamos hacer las cosas bien, con la ayuda de Dios, y ponemos, como tú decías, ¿no?, objetivos, cosas ahí. Y a veces como seres humanos esto es complicado. Y justamente nuestro último hábito es la autodisciplina, ¿no?, que a veces a nosotros nos cuesta mucho. Con seguridad ya estamos terminando marzo y muchos iniciaron este año 2018 con el propósito, qué sé yo, voy a ir al gimnasio. Pero ya estamos en marzo y el propósito que teníamos de ir al gimnasio probablemente quedó en enero, ¿no? Y son muchas cosas en nuestra vida que puede ocurrir exactamente lo mismo, ¿no? Nos ponemos planes, fijamos metas, pero pasa un tiempo y parece que la autodisciplina que nosotros tenemos cambia las prioridades y nos olvidamos de aquello. Y justamente el siguiente hábito es la autodisciplina. Qué importante aquello, José. Sí, bueno, Pablo, hablando de autodisciplina, le escribe a Timoteo en la segunda carta, el capítulo 1, versículo 7, y le señala lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí se señala ese hábito, ¿no?, el dominio propio, algo que, como tú señalabas, es un desafío, ¿no?, es algo bien, a veces difícil de concretar. Porque, bueno, como comentábamos al inicio del programa, un hábito es una decisión arraigada. Y a veces decimos una cosa, pero nos cuesta cumplirla, ¿no? Y en ese, en lo que tú hablabas de eso del gimnasio, yo creo que a más de alguno ya le pasó. Ahora, nosotros esto también tenemos que llevarlo al ámbito espiritual, ¿no? Entonces, estos hábitos de buscar a Dios en primer lugar, de cultivar una mente sana, un cuerpo sano, son hábitos que también se tornan desafíos, pero que pueden llegar a lograrse si nosotros nos tomamos de la mano de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Filipenses 4:13. Es una promesa que necesitamos hacer nuestra. No podemos desalentar, ¿no?, que incluso Pablo, para él era una lucha, ¿no? Él mismo menciona, ¿no?, que ele desejava que aquilo que ele estava falando, que ele não fosse uma pessoa que não fazia aquilo que falava, não? Sabe, esse tema do hábito, não, tem muito que ver com a disciplina, não? Ou seja, aí nisso vai exigir muito de nós outros. Há alguns que comparam como se fosse um oete, né? Oete. No princípio, quando ele vai decolar, vai lançar, ele vai gastar 60, 70% de toda a sua força. Pero que quando ele já está no espaço, tranquilo, ele só vai... Eu mencionei que eu tenho o hábito de tomar água pela manhã, aí nisso ela me custava. Tomar água, quase echava tudo para fora, não? Pero que hoje, já não posso viver sem isso. Se eu não tomo 2 vasos de água antes de qualquer coisa, ou seja, pela manhã, antes de comer, eu tenho necessidade de fazê-lo. Então, se a disciplina por um tempo, depois ela vai ser sua... Como posso dizer, o hábito vai ser seu servo. Vai ser seu servo, se você desarrolha boas coisas. E pelo que é necessário muita disciplina, não? Ou seja, você determinar, realizar, fazer, pelo que com o poder de Deus tudo é mais fácil, não? Vuelvo ao apóstolo Pablo, bueno, é que o apóstolo Pablo es uno de los más grandes apóstoles, un apóstol maravilloso que escribió mucho y que, bueno, gran parte del Nuevo Testamento está en sus escritos. Correcto. Y en Primera de Corintios, él en el capítulo 9, versículo 24 al 27, habla de aquellos que se preparan para correr en el estadio. Un atleta. Y los atletas requieren una preparación tremenda. Una disciplina, ¿no? Es una disciplina. Por ejemplo, los griegos, los romanos, le daban gran valor a esto. Y ¿sabes qué, Waldi? También, aparte de esto, de los Juegos Olímpicos que se celebraban, había un juego que se celebraba ahí en la ciudad de Corintio, que eran los Juegos Istmicos. Estos Juegos Istmicos eran cada 3 años. Y ahí no solamente habían competencias de atletismo, sino que también habían competencias de poesía, habían competencias musicales, ¿no? Participaban hombres, participaban mujeres. Y todas estas disciplinas requieren algo, un esfuerzo, ¿no? Un desprendimiento de tal vez de tiempo que quiero usar para otra cosa. O sea, hay cierto sacrificio, entre comillas. Por ejemplo, aquí tenemos una invitada, ¿no? Lilian, que ella canta. Me imagino que para cantar bien hay que ensayar mucho. No es cantar de un día para otro. Bueno, Dios a algunos les da mayores capacidades que a otros, ¿no? Sí. Pero resulta que requiere un desprendimiento de algo que quiero hacer en un tiempo para dedicarlo a otro. Y si Dios está en primer lugar, y si yo pongo al Señor como una de mis prioridades, voy a dedicarle el tiempo que se merece, ¿no? Así es. Y esa autodisciplina involucra exactamente lo que está hablando. Es una constancia que viene de adentro. Por ejemplo, en los Juegos Olímpicos no serviría nada, no serviría mismo el entrenador estar súper motivado para ganar la competición. Tiene que partir del propio atleta, de adentro de nosotros, esa constancia de hacer lo bueno, lo correcto, sin negociar los principios, ¿no? Entonces, ese dominio de rechazar, de abstenerse de aquello que me da placer, pero sé que no agrada a Dios, entonces prefiero entonces alejarme. Este es un desafío, realmente, porque si logramos esto, podemos lograr muchas otras cosas en todos los ámbitos. Correcto. Este es, creo que él va arrastrando los otros hábitos, tomando de la mano los otros hábitos y le siguen. Si tú eres disciplinado, si parte de ti la motivación de hacer los cambios, Dios va a bendecirte mucho poderosamente en todas las áreas que decidas hacer cosas para agradar a Dios. Muy bien, qué lindo consejo para los jóvenes. Un consejo para los jóvenes, ¿qué te ha gustado de esta lección? Bueno, ya, porque ya el tiempo se nos fue, ¿no? Bueno, en realidad, si tuviese que dar un consejo a los jóvenes, les diría que cultiven buenos hábitos. El mundo está lleno de malos hábitos, ¿no? De malas costumbres, hay amigos que te incitan a hacer cosas que tal vez no son las mejores, que te van a perjudicar tu salud mental, física, espiritual. Sin embargo, el Señor nos aconseja cultivar estos hábitos. Será de gran beneficio. Todo joven que dedique un tiempo al Señor, todo joven que dedique tiempo a la oración, al estudio de la Biblia, disfrutará de las bendiciones que Dios tiene para él. Muy bien, pastor, queremos dejar este tiempo para usted. ¿Queda un minutito y algo más? Está el bien. Tiempo es suyo. Miren, eu quero recordar, não, que alguns podem pensar que é algo muito difícil, pero que quando miramos a palavra de Deus, homens imperfeitos, homens assim como nós outros, lo lograram. Enoque caminhou com Deus, Noé foi aliado com um homem santo em meio a tanta maldade, e jovens como José, Daniel, e jovens que viviam em meio a um ambiente terrível, não, pero que lograram ser fieles. Eram jovens castos, tinham temperança. Daniel tinha a costumbre de orar sempre a Deus. E mirem, o que esses jovens disseram é somente um exemplo daquilo que Deus espera ser através de nós outros. Ou seja, Deus pode nos ajudar a ter esses buenos hábitos, a viver uma vida com domínio próprio, a viver uma vida tendo a integralidade no nosso corpo, mente, nosso espírito, estar bem, mientras Jesus venga. Não? Então, que Deus nos bendiga, não te desalientes. Se José, Daniel, homens jovens assim como você, lograram, você pode fazê-lo também, se você camina com Deus. O secreto de eles era que caminhavam com Deus. Este é o secreto e nada mais, não? Hermano. corazón, que tu amor brille en nosotros. Un solo corazón, una sola razón, únenos para hacer tu voluntad. Haznos uno, un hombre al proclamar. Perdonemos a nuestro hermano. Resucitaste, triunfaste en aquella cruenta cruz. Danos hoy de tu poder. Un solo Después de esa parte musical, con seguridad, tenemos ahora la necesidad de agradecer a Dios porque realmente nos ha instruido muy, muy bien el día de hoy. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Querido Padre, pedimos a ti, con corazón humilde, que ayúdanos, Señor Dios, que la respuesta a la pregunta que estaba en Salmos, cómo purificar al joven su vida, pueda ser contestada, Señor Dios, a través de nosotros, buscando a ti, caminando contigo. Bendiga cada um que nos está acompanhando o programa Código Aberto. Nós outros agradecemos por mais um estúdio em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amigos, desta maneira hemos llegado a la conclusión del estudio del día de hoy, la lección número 12 que llevaba por título Los hábitos de un mayordomo. La siguiente también es una invitación muy especial para todos ustedes, los resultados de la mayordomía. Desde ya la invitación está extendida para ustedes. Lili, gracias por ser parte de Código Abierto. Gracias por la invitación. Fue un gusto estar aquí. Muy bien. Pastor, Dios lo bendiga muchísimo. Muchas gracias y un abrazo para todos. Muy bien, José. Un privilegio haberte tenido acá. Siempre un placer poder estar aquí junto a nuestro amigo. Amigos, no se olviden. Tómense de la mano de Dios y llegarán a ser más que vencedores. Dios los bendiga muchísimo. De esta manera termina Código Abierto por ahora.